La Municipalidad de Santa Rosa avanza con la implementación de la revisión técnica obligatoria en la ciudad de Santa Rosa, más vale. Y cada vez hay más voces que se oponen a que se implemente esta revisión técnica obligatoria a todos los vehículos que circulen en las calles y avenidas de Santa Rosa. Ayer apareció la mesa intersindical con un documento también fijando posición. Vamos a tratar de ampliar este documento charlando unos minutos con Alejandro Melón, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales acá de la provincia de La Pampa e integrante de la mesa intersindical. Alejandro, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bueno, bien. Bueno, Alejandro, a ver, contanos, han fijado posición, bueno, de rechazo más vale, por lo que dije, sobre la RTO. Sí, la verdad que, a ver, hay que aclarar algo. Nadie va a estar en contra nunca de una mayor seguridad vial, porque es algo que nos concierne a todos los ciudadanos. Pero hay momentos y hay formas de hacer las cosas. Nosotros estamos hoy transitando, bien lo sabes vos, la sociedad, todo, una situación económica que la verdad cada vez peor. La plata no alcanza para nada. Hay que estar al lado de la gente que realmente la está pasando mal. Y nosotros consideramos que esta implementación de este nuevo requerimiento hacia la ciudadanía no es el momento, no es el momento, hay que pensar en otro tipo de políticas y hay que pensar un poquito más en la gente y no en la recaudación. Ah, creo que no es el momento de implementar esto porque es poner más contra las cuerdas a los habitantes de la ciudad, ¿no? Que ya bastante vapuleados vienen, tanto como la gente que está fuera del sistema económico, de la economía informal, como la gente que está con sueldo en blanco, pero que no le alcanza, los comerciantes que le vienen las tarifas de gas y de luz realmente muy altas y no saben cómo afrontarlas. Yo creo que no es el momento. Nosotros consideramos que no es el momento de querer implementar esto. Claro. Ustedes lo ven, mencionan la palabra impuesto, un nuevo impuesto que se carga sobre... ¿Es un impuesto? A ver, si uno lo piensa, o sea, a ver, es como una herramienta de seguridad, yo creo que no la están realmente viendo cómo es el tema de los accidentes. El 96% de los accidentes fatales se produce por error humano, no por problema mecánico. Sí. Vamos a empezar por ahí. Sí. Por la imprudencia, la alta velocidad, conducir alcoholizado, pasar un semáforo en rojo. Entonces, la RTO no va a solucionar nada de eso. Vamos a seguir teniendo accidentes fatales. Tenemos hoy las calles de la ciudad, realmente hay calles que son intransitables. En la calle Liberato Rosa, llegando a Circunvalación, que hay un semáforo y es una salida, un flujo vehicular importante en los horarios pico, porque es la salida de los barrios Esperanza, Néstor Kirchner, hacia el centro de la ciudad. A 50 metros del semáforo hay un pozo, se ha hecho un pozo, que uno cuando lo quiere esquivar hay que mirar bien, porque si no se choca el que viene al lado. La calle Tomás Mazo, de Gobernador Duval hacia Asunción del Paraguay, está prácticamente intransitable en algunos sectores. Sí. En la calle Poblador Desconocido y Smith, tres veces se arregló la intersección de la calle, porque se junta agua y se rompe. Hoy no se puede pasar otra vez, y se arregló tres veces. Entonces, a ver, ¿queremos hacer política? ¿Queremos ser candidato? Esperemos, porque todavía es muy temprano, no sé si sabe que falta todavía 3 años para las elecciones, y salgamos a hacer política que verdaderamente solucionen el problema a la sociedad. No nos pongamos en comisarios, me explico, sí, de algo que todavía no es necesario. Alejandro, ¿lo ven que tiene un fin solamente recaudatorio esto? ¿Ustedes? Es un fin recaudatorio. Le vuelvo a repetir. A mí que me traigan a ver, los invito a que hacemos un debate si quieren. ¿Cómo se producen los accidentes? A ver, ¿ustedes han leído los últimos accidentes que hemos tenido en la ciudad? ¿Que fue porque a un auto se le salió una rueda, se le rompió un semieje? No, los accidentes son por la imprudencia de los que manejamos, ¿no? Entonces yo puedo tener 4 obleas de RTO pegadas en el parabrisas, y si yo soy imprudente y no respeto las velocidades, no respeto las intersecciones, paso un semáforo en rojo, va a seguir habiendo accidentes. Esto no soluciona, esto complica más a los habitantes de esta ciudad, que bastante cansados están ya de la situación en la que nos encontramos, la situación que está en la ciudad. Hoy estamos haciendo asfalto todo en el casco céntrico, bárbaro. A mí me parece, ahora todos queremos una ciudad linda, hermosa, que se pueda transitar. Pero yo los invito a que recorran no solamente las calles con asfalto, las calles que son de tierra, que no tienen mantenimiento. Hay calles que el día que llueve son intransitables. Y no hablemos, porque tampoco se han puesto a pensar, tanto los concejales como el intendente, en ver el estado de las veredas. No hay reglamentación sobre las veredas. Entonces usted, acá comúnmente decimos, el santarroseño camina por las calles. Y si hay veredas, que es imposible caminar. Imagínese alguien que desgraciadamente está postrado en una silla de ruedas y se tiene que trasladar por una vereda. Sí, no, la ciudad no es accesible. Es imposible, no es accesible. Sí. Tenemos, sí. A ver, vuelvo a repetir, tenemos muchísimas cosas para cambiar, para mejorar y que a los ciudadanos les va a caer bien. No es momento de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano. ¿Qué vamos a hacer con la gente esta que todos los días sale a buscar el mango para llevar a la casa? ¿Ustedes lo han visto? Los albañiles que por ahí tienen una camionetita que tienen que llevar la hormigonera, que tienen que llevar herramientas. ¿Qué, le vamos a secuestrar el vehículo? Porque no va a estar en condiciones. La gente que reparte los materiales de construcción. ¿Ustedes lo han visto cómo están los materiales, cómo están el estado de esos vehículos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se los vamos a sacar? ¿Se los vamos a secuestrar? ¿Y que no trabajen? ¿Que no lleven el mango a la casa? Y supuestamente la ordenanza autoriza eso, que no se puede circular si no tenés la RTO. A ver, queremos recaudarnos. Primero mejoremos. Hay otras políticas que hay que aplicar. Hay otras cuestiones en la ciudad que hay que resolver antes de cobrar un impuesto más. No es el momento. No es el momento ni de poner un impuesto más, porque ya demasiado esfuerzo está haciendo la sociedad, y no es momento de andar haciendo campaña tampoco. Vos lo mencionaste. Esto queda a consideración del que quiere, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Claro. Pero creo que hoy la sociedad no está en condiciones de seguir soportando más presión encima de políticas que no sabemos cómo van a terminar. Porque todo este esfuerzo que está haciendo la sociedad, este ajuste que estamos sufriendo, no sabemos cómo va a terminar, porque no se ve acá un faro, es decir, de esperanza, como decir, bueno, por acá va la economía y realmente estamos haciendo el esfuerzo, y los brotes verdes, como ellos mismos dicen o decían, y ahora le ponemos que la luz o que esto, y no hay, la gente cada vez tiene más desesperanza. Alejandro, mencionaste dos veces, y bueno, creo que haces referencia al intendente Luciano Di Napoli, de que como que está en campaña con esto. ¿Estoy equivocado en esa interpretación o lo dijiste así, directo? A ver, el político está, durante la gestión, está a los 4 años en campaña, ¿no es cierto? Porque tiene que mostrar la gestión y cómo la lleva a cabo. Ahora, hay veces que por ahí las ambiciones no dejan ver la realidad. Yo no soy quien para decir si lo que hace el intendente está bien o no está bien. Y yo cuando hablo de la política hablo en su totalidad, involucro a todos. Hay las personas que tienen que estar al servicio de la sociedad, que tienen que tomar decisiones importantes, tienen que ver muchas veces que la ambición personal choca con la realidad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y le vuelvo a repetir, esto de querer implementar este taller, esta RTO, siento que nosotros tenemos un taller de BTV también, por supuesto, sí, que es distinto, ¿no es cierto?, a lo que ellos quieren, pero nosotros ya tenemos. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Le vamos a complicar la vida a la gente, no solamente de Santa Rosa, sino de los que vienen del interior? A mí, si yo hago la RTO, ¿me sirve para circular en la provincia de Buenos Aires y que no me hagan una multa? Creo que no, porque ahí exigen la BTV. Ahí exigen la BTV en la provincia de Buenos Aires. Sí. Por eso, yo creo que no es el momento a ver, de querer implementar esto. Bien. Tal vez más adelante sí, y estemos de acuerdo, y vayamos y todo lo hagamos, y no va a haber problema. Hoy no es el momento, hoy es el momento de estar al lado de la gente, de tratar de atender las necesidades que tiene la gente, las urgencias que tiene, y después sí, después veremos. Pero hay otros temas que trabajar mucho más importante que esto. Alejandro, ustedes están esperando, bueno, le presentaron una nota al Consejo Liberante, esperan que el Consejo actúe en ese sentido en el que piden ustedes. Y ellos tienen que dar una respuesta. No se olviden que todos aquellos que están en el Consejo Liberante, que están en la municipalidad, que están en el gobierno, están por el voto popular. Entonces hay que dar respuesta. Todos estos problemas que yo te nombré dentro de la ciudad no son de ahora, no son problemas de esta gestión municipal. Sí. Son problemas que venimos arrastrando de años en la ciudad y no se solucionan. Sí. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Después, si el intendente quiere hacer campaña, no quiere hacer campaña, problema de él, y después la gente verá según su gestión si lo vuelve a elegir o no, o qué va a hacer. Pero hoy no es el momento de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano. Alejandro, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos, no, como siempre. No, gracias a vos. Que tengas, saludo a la audiencia. Que tengas buen día. Pasaba Alejandro Melón, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales. Bueno, la mesa intersindical, reitero, le ha pedido al Consejo Liberante que dé marcha atrás con la implementación de la revisión técnica obligatoria, que en octubre, ya, falta poquito, entrará en vigencia en la ciudad de Santa Rosa.